comienzan a apremiar confundiendo las verdades básicas, que muchas veces se convierten en superfluas e inútiles. Es aquí que al perder el equilibrio las necesidades anteriores ya no son suficientes, entonces éstas exigen ciertos parámetros esquemáticos que la sociedad reclama, insta y exhorta para que el individuo o su trabajo sea aceptado en el esquema que las leyes sociales demandan. El verdadero desafío de todos los seres que están despertando, encaminándose hacia la espiritualidad de sus vidas y que quieren ser personas conscientes, responsables, profundas y más, es encontrarse cara a cara, con experiencias y vivencias tan distorsionadas y desequilibradas que terminan confundiéndolos y afectándolos interiormente. Hoy en día, todos ustedes tienen que vivir dentro de un sistema y de un planeta que no les agrada mucho y muchas veces por este motivo, no saben cómo confrontarse con él, ya que quieren ser justos con ustedes mismos y con todo lo que los rodea. La mayoría de ustedes no viven de acuerdo a lo que piensan o quieren, muchas veces tienen que estar en lugares realizando ciertas labores que no concuerdan con el camino espiritual, pero por necesidad deben aceptarlo. En realidad hay que ser muy objetivos, no pueden ser radicales y renunciar a lo que les da el sustento, a no ser que se sientan muy seguros en el cambio y hayan estudiado todas las posibilidades, ya no saben en qué puede resultar. El planeta Tierra innovará sus conceptos básicos, reemplazará lo viejo y obsoleto por modificaciones útiles, sus objetivos serán claros y productivos. Habrán muchos cambios, donde los seres trabajarán en lo que les gusta, estudiarán según sus facultades e inclinaciones, los trabajos se darán por derecho, valía y mérito, pero tenemos que pensar que las transformaciones toman su tiempo y estas mudanzas se harán poco a poco. Hoy en día les tocó vivir en este tiempo y en esta realidad. Cada uno de ustedes tendrá que discernir, escoger y vivir, de acuerdo a habilidades psíquicas e intuitivas hechas con su propio discernimiento e inteligencia, tomen cuidado con lo que escojan o en qué dirección se encaminan. Por esta razón estamos mandando tanta información, porque ustedes se encuentran en el límite de la razón y será el libre albedrío que los ayudará a seleccionar lo correcto o incorrecto de sus vidas. Si deben lidiar con la energía dinero, háganlo lo más justo, razonable, equilibrado, íntegro, honesto, incorruptible y decente que puedan. Esta sería una forma de ir transformando la realidad de fantasía, de su entorno y finalmente del planeta. Esta será la fuerza espiritual. Porque es el verdadero desafío que hoy les pide el camino del espíritu es saber vencer las vicisitudes de una sociedad corrupta y distorsionada como la de ustedes. El verdadero reto espiritual consiste en que sabiendo dónde se encuentran y confrontándose todos los días con experiencias que van muchas veces en contra de sus creencias, de su realidad.